Lecciones de la Biblia a continuación. La misión de la iglesia. Creo que muchas veces hemos escuchado que la iglesia tiene una misión y que los que somos parte de la iglesia debemos cumplir con la misión. Pero quisiera que escucharas lo que aquí estamos en este día por compartir en esta lección. Que nosotros como iglesia no tenemos una misión, sino que la iglesia es una misión. Es muy diferente decir como iglesia tenemos una misión a decir como iglesia somos una misión. Creo que tiene razón quien está compartiendo esta enseñanza, que como iglesia somos una misión, porque si leemos la segunda carta a los Corintios, el Señor nos ha nombrado como embajadores. O sea, tenemos una misión. Somos una misión. Pero si decimos que la tenemos, entonces algunos por eso la cumplimos y otras veces no queremos cumplirla. Pero si somos una misión, entonces vamos entendiendo que también Pablo dice que somos una carta abierta, que pueden leer las personas. Entonces, somos una misión. Somos un pueblo santo. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos una misión. Yo soy una misión, tú eres una misión y tu iglesia en la cual te congregas es una misión. Por lo tanto, si no somos misioneros, como que no tenemos cabida en la iglesia. Si no nos gusta esa misión que el Señor espera que su iglesia comparta, prácticamente estamos diciendo como que no nos gusta ser parte de la iglesia, porque la iglesia es una misión. Mateo 28, 19 y 20 leemos la misión. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión. Por lo tanto, si la iglesia es la misión, lo que la iglesia debe hacer continuamente es compartir el Evangelio de Cristo Jesús, hacer discípulos, doctrinándolos, enseñándoles lo que está escrito en la palabra del Señor, llevándolos al bautismo, llevándolos al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, que tomen su decisión para unirse a las filas de la iglesia y también ser misioneros dentro de ella. Nosotros leemos allí en Mateo la misión. Podrías hoy tal vez tú decir tengo una misión, pero sería mejor decir soy una misión. Y como soy una misión, voy a seguir compartiendo a Cristo Jesús. El Señor envió a sus discípulos así como el Padre lo envió a él. Esas son las palabras que dijo Jesús. Yo los envío como el Padre me ha enviado a mí. Y Jesús vino como una misión. Bien decimos que Jesús vino a cumplir el plan de salvación diseñado en el cielo. Pero Jesús vino como la salvación. Jesús vino a hacer una realidad el plan de Dios. Vino como una misión. Cumplió con los objetivos y por eso nosotros ahora podemos decir que somos salvos en Cristo Jesús. Pero sigamos leyendo más en las Escrituras acerca de la responsabilidad que tiene la iglesia como el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice que es una tarea de la iglesia perfeccionar a los santos. Por medio de los dones que Dios da, constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros maestros, para que todos, cumpliendo la tarea que Dios nos ha encomendado, perfeccionándonos, preparándonos, alcanzando la estatura de Cristo Jesús, estemos alistándonos para ser ciudadanos del reino de los cielos. Pero también Jesús dijo a sus discípulos, otra de las tareas es ir a las ovejas perdidas y anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Ir a los perdidos. Id a todas las naciones. Id a los perdidos de Guatemala, a los perdidos de El Salvador, a los perdidos de Honduras, a los perdidos de México, a los perdidos del lugar donde tú te encuentras, a los perdidos de ese municipio, a los perdidos de tu colonia, de tu vecindario, de tu familia. Ir a los perdidos y anunciarles que Jesús tiene para ellos un hermoso plan de salvación. Otra de las tareas que encontramos en las Escrituras es que la iglesia debe visitar a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados. Como iglesia muchas veces nos conformamos con hacer la liturgia del culto, participar de la adoración y luego ya fuimos y cumplimos con 2 horas de estar en la iglesia. Dios no está contento con lo que estamos haciendo. Porque después de haber ido al culto nos quedamos en una plática, vamos y disfrutamos de alguna sobremesa con la familia, de algunos momentos agradables. ¿Pero será eso lo que Dios espera? Él quiere que nosotros vayamos a las ovejas perdidas. Él quiere que nosotros estemos visitando a los desamparados, a los necesitados. Él quiere que nosotros anunciemos que Jesús viene pronto. Quiere que nosotros compartamos que Jesús nos ha sacado de las tinieblas y ahora nos tiene en una luz admirable. Todo eso es la misión de la iglesia. La iglesia somos tú y yo. La iglesia somos los adoradores de Dios y por lo tanto nosotros somos los misioneros que Dios ha elegido para que nos preocupemos de cumplir las tareas que Él nos ha encomendado. Debemos ser muy equilibrados, porque alguien podría decir, ah, la iglesia tiene una función social que cumplir, y preocuparse por la función social es bueno hacerlo. Pero decimos que tenemos que ser equilibrados porque sabemos que hay una misión evangélica, la propagación de este mensaje de salvación, ir a las ovejas perdidas, hacer discípulos, anunciar el reino de Dios, perfeccionar a los santos. Hay que tener un equilibrio. La misión primordial de la iglesia es llevar a los perdidos a Jesús. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, cumplió con esa misión. Fue a las ovejas perdidas, sanó a los enfermos, ayudó a los necesitados, se compadeció de las viudas, de los huérfanos, hizo todo lo que la iglesia debe hacer. Pero su mayor interés, su énfasis, fue anunciar la oportunidad de salvación, anunciar su muerte, que sería el pago de nuestra deuda, y la oportunidad de ser salvos. El énfasis fue la salvación. Igual nosotros como iglesia tenemos muchas tareas que realizar, pero nuestro énfasis, donde debemos enfocarnos más, y así tenemos que seguirlo haciendo, es anunciar ese evangelio de salvación, anunciar la oportunidad que hay en la aceptación del sacrificio de Cristo Jesús, su misión ahora, interceder por nosotros y su pronta venida, la cual también este mundo debe conocer. Debemos pues pedir a Dios que guíe nuestras vidas. Algunos miembros de iglesia se interesarán más en los aspectos sociales, en las personas necesitadas, otros tal vez más en la predicación del evangelio. Debe haber un equilibrio como iglesia. Hagamos nuestra tarea. Aceptemos que somos la misión, aceptemos el privilegio que Dios nos ha dado de ser sus embajadores. La palabra para servir a la humanidad. ella muy pronto nos vendrá a buscar. Esposa por la cual Él murió. Somos sus hijos y por Él vivimos, y ya muy pronto nos vendrá a buscar. Que Él sufrió para darnos salvación. La iglesia es cuerpo de Jesucristo, esposa por la cual Él murió. Somos sus hijos y por Él vivimos, y ya muy pronto nos vendrá a buscar, nos vendrá a buscar, nos vendrá a buscar.